Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a platicar tres episodios de The Bad Batch que se está poniendo más interesante. Empezamos. Muy buenas tardes a los que ya están acá, a los que se van conectando. Gracias por estar aquí. Hola Félix, que ya vemos que estás por YouTube. Pues aquí te puedes venir a quejar de lo que quieras. No sabemos si te vamos a dar réplica o no, pero sí, por aquí es. Pues hoy es viernes 30 de julio, ya se nos acaba el mes y también ya se nos acaba la serie, ya se acaba The Bad Batch. Pero para platicar de ello, hoy está aquí conmigo, bueno, a la distancia. Hola a todos, yo soy Cuaco, ¿cómo están? Y también nos acompaña. Estás muteado, Jorge. Ya Jorge. Debería de ser una bella tradición a estas alturas. ¿Cómo muy están? Y nos acompaña nuevamente y nos da mucho. Hola, ya, he vuelto. Él es Axel Alonso, que comentábamos fuera del aire que ha andado muy activo en el sitio de La Covacha, en las redes covachas. Ahí pasen a ver sus que están siendo bastante comentados. Él es el responsable, acá se pueden venir a quejar. Sí, como dice Félix, hoy no nos vamos a quejar de He-Man, pero nos quejamos de otras cosas. Ahora toca de Star Wars, de otro fandom. Sí, y no sabemos qué tanto nos vamos a quejar o no. Bueno, yo anunciaba la transmisión como el bueno, el malo y el feo, los episodios, porque en realidad, pues sí, como que el anterior es completamente olvidable y el anterior al anterior, pues no sé, tuvo alguna cosa buena, pero pues como que no era tan necesario. Pero este para mi gusto sí fue bastante interesante, no sé ustedes qué opinan, dice Guaco que sí, y en pocas palabras, ¿qué les pareció esta tanda de tres episodios? Guaco. Sí, como dices, este último me gustó mucho, bueno, vamos en orden, teníamos pendiente la conclusión de Rescate en Ryloth, que básicamente nos muestra, uno, la primera vez que Hera maneja una nave, se convierte en piloto, lo cual es bastante bonito, y creo que tanto ese capítulo como el más reciente, lo que están haciendo es como conectarnos con personajes de otras series. En el primer caso, pues, algo de Rebels, y en el anterior algo de Clone Wars, que después también salen. No es cierto, de Clone Wars no, también salen Rebels, más bien, el personaje que ya hablaremos de Gregor. Que pues de ese primer episodio creo que fue más bien como tal cual la conclusión, ¿no? O sea, se quedó en un cliffhanger y pasó lo que tenía que pasar, siento que todo fue como muy, muy directo y ok, a lo que sigue. Pero sabemos que ya hicieron una alianza, ¿no? Y en el de la semana pasada, creo que es parecido a otros que habíamos visto, de lo cual yo ya me había quejado un poquito, que siento que es como, es el capítulo de relleno, que igual sirve un poquito como para desarrollo de personajes. La verdad es que a nivel dirección me gustó mucho, o sea, la historia no avanza nada, pero a nivel el cómo tienen que pasar silenciosamente en las minas y los estos como insectos diagonal murciélagos que habitan ahí, que van a tratar de tumbarlos, de acabar con ellos, está, o sea, se me hizo bastante entretenido a pesar de que es de relleno, pero igual, ¿no? O sea, el resultado es el mismo, como tratar de dejar en claro que Omega es algo más que solamente la niña que el grupo está cargando, sino que ella tiene también cosas que enseñarles, en este caso sobre un poco más como de compasión, incluso hacia quien podría parecer un enemigo. Y creo que también, creo que lo más importante de ese capítulo fue establecer que sí hay una conexión más allá de contratista y proveedor con se me fue el nombre de la Trandoshana, con Sid. Uh-huh. Porque pareciera como que trabajan a regañadientes, pero pues Omega sí como que le agarró cariño, entonces el hecho de que la vayan a rescatar va a ser algo importante para Sid, que si bien los veía nada más como para usarlos, ya no va a ser solo así, sino ya una alianza un poco más profunda. Y este último, la verdad, fue una verdadera joya en el momento en el que empezamos con una escena en la que un clon está escapando, es un clon rebelde, Sí, lo primero que pensé, dije, no es Wolf porque no tiene lo de su ojo y así. Tiene que ser Gregor. Y dije, a fuerza, o sea, en algún momento nos tenían que presentar de dónde carambas salió Gregor, porque es junto con Wolf y Rex, son los tres clones que vemos en Rebels, pero que ya pasó mucho tiempo, están como exiliados y se dedican a lo suyo. Y nunca lo vimos a él en Clone Wars, ni supimos de dónde salió o cómo es que sobrevivió todo este tiempo y se unió con los otros dos clones. Entonces sí fue mi primera intuición, y tal cual me emocioné mucho que lo dijeran. Y está muy padre cómo presentan este cambio de estafeta que ya nos habían ido mencionando desde el principio, en el que los clones van a pasar a ser algo prácticamente obsoleto y empiezan a reclutar nueva gente. Y es el ejemplo en esta estación en donde están entrenando a los nuevos soldados, pues es lo mejor, porque aparte incluso lo importante es que está oculta, o sea, se supone que ahí no debería haber nada y está oculta, o sea, está poquito a poquito empezando a entrar más como la nueva era del imperio, la que nosotros llegamos a conocer originalmente, también incluso en el cambio de diseño de las armaduras de los troopers, que me gustó mucho que no fuera un cambio directo entre clones y luego los Stormtroopers, sino que hay, al parecer, hay como un diseño intermedio, como que se viera un poquito más sutil el cambio entre uno y otro. Y pues ya, o sea, de los tres, este fue el que más me gustó, y sí, tal cual va a ser un cierre de este, y los siguientes dos capítulos van a pasar cosas muy serias en esta serie. Muy serias, chan, chan, chan. Jorge. Ok, pues sí, me gusta la noción del bueno, el malo y el feo, y bueno, creo que sí quedó claro que hubiera sido más poético que solo viéramos a Hera escapar y no regresáramos a su planeta, o sea, porque a final de cuentas sí, el capítulo tiene como cosas buenas, pero lo verdaderamente pesado del episodio pasó en el primero. Te presentaron a Hera y dejarla ahí sobreviviendo a duras penas sin saber exactamente qué pasó, creo que habría sido más práctico, aunque luego el siguiente episodio habría sido aún más meh, sin el intermedio, ¿no? Pero no, es que no es que sea un mal episodio, es lo que estás esperando, el stakes después del otro, y como que la construcción del imperio que viene de liberar al otro fenador de lo de Hera, pues sigue precisamente en el episodio de hoy, y el de en medio queda como volando de una manera muy desafortunada, ¿no? Porque de nuevo, no es que sea un mal episodio, solo queda volando, y es víctima de la propia grandeza de la serie, ¿no? Es tal vez lo que pasa un poco con el capítulo de los huevos de Grogu, que es así como de vienes de tanto, llegas a tan poco, no es que sea malo, pero rompe el flujo de la serie. Entonces, bueno, este episodio sí es como muy cool, desde que escuchas que dicen TK, las claves de TK, es de uy, estos ya no son clones, ¿no? Están matando caminoanos al por mayor, así se están garchando a todos, como dice esa canción parodia de Dragon Ball. Entonces ya nada más queda como una. Creo que me faltó la confirmación de escuchar los blasters atrás de esa puerta. Digo, no se necesita, pero yo la hubiera disfrutado. Uh-huh. Pero bueno, también como todo ese arco de los caminoanos, pues ya valió, porque ya no quedan casi, ¿no? Entonces ya solo quedan pequeños hilos que ir cerrando. Y pues a ver, en teoría eso significa que la siguiente semana vamos a tener un episodio demasiado intenso y luego vendrá el cierre, ¿no? Si no hacen eso, me voy a sentir un poco decepcionado, pero pues como a todos les encanta Subvert Expectations, tampoco es que no me esté esperando algo feo, ¿no? Híjole, sí. Ay, no, que la boca se te haga chicharrón, Jorge, por favor. Axel. Sí, pues digo, yo escuché su programa pasado, justo en donde hablaban del episodio anterior y ese cliffhanger en el que se había quedado. Yo sí también, o sea, se me hacía mucho pedir que se hubieran, digamos, saltado eso, esa historia de Hera, y pasado además al siguiente, que sí se iba a ver como un poquito anticlimático. Digo, me gustó el cierre, también creo que prometía mucho, también, no se cumplió eso que ustedes como que especulaban de que viéramos la muerte de la madre de Hera, quién sabe en qué punto se cuente eso, porque pues en Rebels lo mostraban como algo paradigmático, ¿no? Al grado de que Hera se expuso varias veces para recuperar como el tesoro familiar de Thrawn. Entonces, me gustó, me fue un buen cierre. Me gustó platicaba antes de entrar al programa que pues también con esta Elizabeth de Hauser, ¿no? Y pues sí, yo creo que me gusta el episodio porque es un cierre de Hera, vemos su primera aventura como piloto, vemos cómo tiene una relación amistosa con esta Omega, que al final es lo que va a llevar al lote malote a Ryloth, a ayudar al papá de Hera. Pero también vemos eso, ¿no? Que entre los clones, que a pesar de que pues hayan sido clones con el chip, también hay una noción de que están siendo desplazados y de que pues hay los clones no están del todo de acuerdo con el imperio, ¿no? Digo, que ahorita haya clones trabajando con el imperio, pues no, ellos no están viendo que están traicionando a la gente con la que pelearon en la guerra, ¿no? Entonces, me gustó el arco de Hauser. De hecho, ese inicio del episodio de esta semana, yo originalmente pensé que era Hauser, justo también por el corte de pelo, dije, se parece, y dije, es Hauser, ¿a dónde se lo llevaron, no? Ya como que me tomó avanzar más en el episodio darme cuenta que era Gregor, ¿no? Que además, pues, su historia era distinta, Gregor estaba como haciendo otra cosa, entrenando soldados, Stormtroopers, pero al menos el cierre del episodio de Hera, pudieron haber pasado más cosas, pero creo que me parece como un buen preludio a esto que va a ser como ya la formación de células rebeldes, ¿no? También me hubiera gustado que mostraran el dónde se da la separación de Hera con su familia, que sabemos que es algo que ocurre en Rebels. Pero por el momento me parece una historia cumplida, ojalá si hay más temporadas u otras series, se aborde como esos momentos, ¿no? Sobre todo de la familia Syndulla. Pero creo que fue un episodio adecuado, un cierre correcto a la historia. Y además, ya en el episodio anterior, ¿de dónde entra el lote malote, no? Era como de, paréntesis, Filoniverso. Y no, así hay una excusa y además, sí hay un peso, ¿no? Porque también volvemos a ver al lote enfrentándose con Crosshair. Y Crosshair, además, ganándole cada vez más rencor a su antiguo escuadrón, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo adecuado. Del episodio siguiente, estoy de acuerdo con los tres. Sí, es un episodio que no es malo, pero sí sabe muy a poco. Otro episodio de Misiones de Sid, que dices, como dicen, ¿no? Contribuye a ver la relación que están construyendo con ella, sobre todo Omega, que Omega sí ya le agarró cariño, y Omega tiene como que también cierta aportación distinta al grupo, ella no es un soldado, entonces ve las cosas de manera distinta, eso me gustó. Y así como el anterior fue como un vistazo como al prólogo de la rebelión, me hubiera gustado quizás que se clavaran un poco más en el mundo criminal, ¿no? Sid y los Pike y este antagonista ahí que intentó traicionar a Sid, me hubiera gustado que ahí como que redondearan un poquito más esta facción que además hemos visto muy poco, pero sabemos que es relevante en este momento de la historia del universo de Star Wars, que es las facciones, las familias criminales, ¿no? Ya en el primer podcast que hicimos, Jorge ya hablaba, ¿no? De que quería ver un poco de Crimson Dawn, del personaje de Paul Bettany. Me hubiera gustado eso, ¿no? Que a partir de los Pikes, también supiéramos qué está pasando ahí en el mundillo criminal en este reacomodo. Pero me supo a poco, algo que quiero destacar es que también el castigo que le dan a este personaje, que no me acuerdo su nombre, que el que desencadena todo el episodio y que traiciona, intenta apoderarse del territorio de Sid. Roland Duran, ajá. Cuando le cortan el cuerno, como que me hubiera gustado también, como que fue un castigo, o sea, no una lesión física, pero sí una humillación, así como estos personajes de Star Trek, los andorrianos, que también para ellos es una humillación cuando les cortan sus cuernitos, sus antenitas en el caso de los andorrianos. En Discovery hay uno que justo fue humillado por un grupo criminal y le quitaron sus cuernitos. Entonces, como que me hubiera gustado quizás eso, ¿no? No solo son partes de tu cuerpo, sino que también pesan en cultura y forma de ver el mundo, pero no estuvo mal. También otro episodio del Filuniverso en donde los personajes masacran la vida animal, así como en el Mandaloriano, pero muy Star Wars, ¿no? Pero, está digo, como coincido, no es un episodio de Sandwich que pues ahí como que baja un poquito los riesgos, pero estuvo adecuado. Y digo, además, como que vi muchas quejas de este episodio, pues, o sea, la primera temporada de Clone Wars tiene muchos episodios como que dices, ¿a dónde va esto? Y está flojito, ni se diga Rebels, que también la primera temporada, pues, digo, yo Rebels no le agarré cariño como hasta el final de la primera y ya la segunda, ¿no? Y eso no todos los episodios, incluso en las últimas temporadas hay episodios de relleno, ¿no? Entonces, pues, sí. Digo, no todo puede tomar estos riesgos. Digo, esperábamos otra cosa de la serie, pero sí está muy en línea con otros productos de producidos por Filoni. Y pues ya este último, pues sí, me gustó. Digo, me recordó mucho a este del Mandaloriano, cuando justo se meten a la base y obtienen toda la información de qué quiere el Imperio sobre Grogu. Con Cara Dune. Ajá, sí, con Cara Dune. El episodio dirigido por este Carl Weathers. Y que también es como equipo entra a la base, equipo intenta salir sin que nadie los vea y pasan cosas, ¿no? Pero creo que también la subtrama de los caminoanos es muy interesante. Y pues sí, o sea, la misión es una misión que iba, así que como diría Jorge de Te Lo Resumo, iba relativamente bien hasta que empecé relativamente mal. Entonces, sí, me gusta, además me gustaron detallitos como eso, ¿no? O sea, el lote malote sigue sin entender que se están enfrentando a algo nuevo, ¿no? No es la República. Cuando intentan meter las claves, digo, Tech, que es minucioso, mete las claves de la República y es de pum, trampa. Ya no estamos en la República, carnal. Ya esos tiempos pasaron y pues ahí es en donde los detecta, ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que es un episodio que sí ya nos muestra los riesgos de esta temporada y pues sí, o sea, da miedo esa escena final en donde ves a Hunter en manos de Crosshair y esas últimas palabras que él dice, con este me basta por ahora. Si dices, ¡ay! O sea, me sumo a Elizabeth. ¡Maldito! Crosshair. Sí, maldito. Sí. Crosshair. No sé qué vas a hacer, pero ya te estoy odiando. O sea, tengo una semana para hacer bilis. Entonces, sí, pues sí, digo, los riesgos se quedan altos, aunque también vemos que dónde está el equipo ahora, ¿no? Vemos su cooperación con Rex, y además a mí me gustó mucho ver a Omega piloteando la nave, o sea, también habla como de un avance, ¿no? En episodios anteriores, pues este Tech le había dicho que no podía pilotear hasta que se supiera todo, y pues ya la vemos piloteando, entonces y además me gusta ya la dinámica de hermano que tiene tiene la dinámica de hermano con todo el lote, pero también, en particular con Greker, ¿no? Que es como de, ya vete, Greker. O sea, me gusta como esos pequeños momentos, pero también que ella está creciendo dentro del escuadrón, ¿no? Entonces, digo, luego de haber ayudado a él a encontrar su vocación, verla también ella piloteando, pues habla de que todos ayudan en esa nave, ¿no? Y digo, también hablaba con Elizabeth de que al fin vimos al droide haciendo algo, ¿no? O sea, dices eso, Gonki, desquita tu lugar en la nave. Entonces, pues sí, fue un episodio muy satisfactorio y pues sí me queda como con ganas de ver qué sucede, ¿no? Digo, pues sí, como toda serie tiene sus cambios de ritmo y creo que en estos tres episodios pues sí vimos eso, esa curva, pero creo que pues habla de que se están encarrilando las cosas para al menos dos episodios ahí. Esperemos que bastante cargaditos. Ojalá, a ver si no pasa como Jorge había predicho. Y aquí sí nos meten episodio de relleno, No. Con las avestruces, ya así, ya al final. No, espero que no. Pero bueno, creo que todos coincidimos en que sí le atiné con el bueno, el malo y el feo. No es precisamente que los dos anteriores hayan sido malo y feo, pero sí son olvidables. O al menos pareciera que son olvidables, pero el episodio 12 yo diría que es así como el feo, porque tal vez yo tenía más expectativas al respecto, como bien menciona Axel, teníamos, pues esperábamos al menos ver a la mamá de, la muerte de la mamá de Hera aquí, y pues no, creo que el episodio se puede resumir en esta sólida amistad que hay entre Hera y Omega, y posteriormente, un elemento que vi que señaló mucha gente era la actitud de Hauser, ¿no? Hauser es este clon que de repente no nos dicen si se le descompuso o cómo o por qué diablos está como que en contra de las órdenes del Imperio. De repente es como muy leal a la gente de Hera y y no nos explican muy bien por qué. Entonces, vemos esta evolución, y hay algo que mencionaba Axel ahorita, que en este episodio 14 finalmente vemos a Omega pilotar la nave, y es de esto, es a partir de este episodio que Hera, como dijo Waco, es la primera vez que la vemos también que tomar una nave, pero Omega le aprendió a ella. Entonces, es un pequeño detallito, es un pequeño guiño, pero a partir de ahí como que sí te van sembrando cositas, ¿no? O no sé ustedes qué opinan, Jorge. Sí, creo que eso estuvo bastante bien logrado, y sí, no es que el episodio de Hera fuera malo en sí mismo, sino que mi sentir trágico habría disfrutado más solo saber que se quedó rondando en el espacio, ¿no? Bueno, no, en su planeta, ¿no? No rondando en el espacio, porque eso podría ser literal aquí, ¿no? Que se quedó rondando en su planeta y sobrevivió, y lo que sea que pasara entre ese momento y Rebels quedaba mucho más abierto a la imaginación y podía ser mucho más trágico. Pero bueno, todavía va a ser trágico, solo no va a ser trágico en que lo esperábamos. Creo que uno de los detalles interesantes que deja este último episodio es el diseño, ¿no? Los trajes de Stormtroopers aquí no acaban de ser de Stormtroopers, pero se parecen mucho a los de Stormtroopers, y es como todo el diseño que no le echaron ganas en las secuelas, aquí sí es de delicatessen, ¿no? Porque uno creería, digo, yo recuerdo en mi versión de 2005 decir, ¡ay, los Clone Troopers de la Venganza de los Sith ya se parecen un montón a los Stormtroopers! ¿Cómo harías ese puente sin llegar a los Stormtroopers? Y pues resulta que hay un montón de diseñadores que sí están haciendo muy bien su trabajo y todavía se van poquito a poco para no llegar al Stormtrooper absoluto, aunque ya casi estamos ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que sí. Waco, ¿querías decir algo? No, nada más me estaba riendo, pero ya que me diste la palabra, creo que lo importante tal vez de los episodios que ahorita estamos pensando que son como de relleno es que en algún momento van a esos personajes extras que aparecieron, como Durant, creo que en algún momento van a representar aliados o algo así, o sea, van a responder ante las acciones que ellos tuvieron, la misma Sid. Porque Sid nada más era como que les da los contratos y ya, pero el hecho de que hayan respondido por ella, que hayan la hayan ayudado a recuperar su lugar, creo que sí habla de personajes que se van a integrar después, que creo que ya nos pasó con el final de Clone Wars, con las hermanas que aquí aparecen, y pues resulta que, o sea, esos capítulos por sí solos no, a lo mejor no se veían tan bien, pero ahora tienen una repercusión que sí puede ser más interesante. Creo que ese es el sentido que tienen los personajes que aparecen acá. Sí, de acuerdo. Justamente respecto a lo de Sid y el episodio pasado, sí es así como, ay, como ¿por qué me interesa ver esto? Pues sí, claramente creo que Durant y su estirpe va a aparecer posteriormente en algún momento, como dicen por ahí, como células rebeldes, y sí, que ya pasó de ser una simple contratista, creo yo, a una amiga, y ahora la necesitan, ahorita necesitan aliados, porque pues el líder de Lote Malote está capturado, está preso. Entonces, pues sí, creo que con todo y relleno, que no pasaron cosas interesantes o tan interesantes, sí están sentando bases para estos últimos tres episodios, al menos para este episodio. En este episodio 14 ya vimos algunas cosas importantes. Tantito voy a suspender esto porque Vale canjeó una recompensa en Twitch, que quiere que haga una Vader Voice. Y no tengo idea de cómo hacer o qué decir, así que haré sonidos raros, ustedes perdonarán. Perdón, Bernardo Arteaga, que andas por ahí y que te encargas del audio. ¿Se escucha? Eso no fue una Vader Voice, eso fue como una ASMR. Con callos en los rebeldes de clones. Ya, espero que sí, si no. Ay, acá que uno trae audífonos nuevos y es como de. Sí, suena interesante. Digo, yo doy muchos puntos por intentar, porque todas las veces que me lo han pedido, sí es de ¿cómo rayos hago eso? Es como voz de Gollum podría hacerlo, pero voz de Vader. That's not on me. Volviendo un poco al tema, creo que también Durant podría ser importante en cuanto a lo que sea que pase con Crosshair, ¿no? Por el modo en que Omega lo perdonó y que vieron que lo perdonaba. Creo que temáticamente eso puede ser relevante al final, tal vez. Ahora que Sid es una amiga, seguro nos dolerá más su traición porque subvert expectations. Y finalmente, cuando vi a Hunter de pie frente a todo el batallón, tuve un flashback de Red Dead Redemption y dije, sí, vete así, Dios mío. Pero no, no me lo... Con el cuchillito y todo, así. Sí, sí, así es, así, así de... Now I know the only compass that I need, always the one, it's back to you. Porque además Hunter es medio, se parece a John Marston, entonces pudo ser muy hermoso. Sí, yo del episodio de Durán, coincido con Jorge, digo, hubiera sido interesante, pero digo, no creo que tomaran el riesgo en esta serie, pero sí hubiera sido un gran momento western, más sabiendo que en ese equipo de Star Wars hay mucho gusto por el western, digo, hubiera sido un momento muy, muy interesante, pero digo, justo de este episodio de Durán, digo, yo otra cosa y coincido con Waco, o sea, creo que este es un episodio así como semilla, ¿no? O sea, también como en el episodio en donde vemos a las hermanas, como justo así como en el Mandaloriano, donde vamos viendo aliados que en algún punto se van juntando para ayudarnos a rescatar a quien haya que rescatar. Ahora no es Grogu, eres Hunter, pero también yo me gustó de ese, algo que rescato del episodio, que digo, es un detalle chiquito, es que al fin vemos a los feligreses de al Cab y Lenny, como yo les digo, del bar de Sid, hacer algo, ¿no? Así como ayudarles, digo, muy torpes, y justo así como ahí, compitas que se la pasan peleando, pero me pareció simpático, y además dices, bueno, pues también se va construyendo como ese mundo, ¿no? O sea, pues es la gente del bar, los fieles asistentes del bar de Sid, ya los vimos también tener algunos momentos con Omega cuando vimos que es buena acá en el Holochess. Entonces, pues digo, como que esos momentitos que van construyendo como el reparto de secundarios, que ojalá pues los veas haciendo algo ya en los momentos de crisis, ¿no? Entonces, pues digo, ojalá la familia criminal sienta que tenga una deuda con el lote y que también Sid y la gente de su territorio pues también ayuden al lote. Digo, hay que ver hasta dónde llega eso, pero justo como que esa construcción de los recurrentes de esta serie en particular, digo, está interesante, ¿no? Digo, ya en Clone Wars pues teníamos a Plo, a Ki-Adi-Mundi y así un montón de personajes que son muy de esa serie. En Rebels también vas construyendo ahí relaciones con Hondo y con otros. Entonces digo, como que a mí me gusta esto y digo, pues ojalá sea la excusa para que la segunda temporada veamos más del mundo criminal, ¿no? Digo, que sí sea la puerta para ver también ese punto en la historia, pero pues sí, a ver cómo avanza, digo, igual y ya visto la serie ya como un todo, pues ya no sabe a más ese episodio. Y respecto al tema de los chips, yo también coincido con Félix de que yo tengo entendido, o sea, digo, no se explica claramente, pero que Hauser también, o sea, digamos, como no tenía Jedi cerca, o sea, lo que ustedes también mencionan en el episodio pasado, ¿no? Como no tenía Jedi cerca, pues digamos, se mantuvo noble, ¿no? O sea, si ve un Jedi y lo mata, o si le dan una orden puntual, digamos, bajo el chip, pero digamos que esta es una orden normal, y sí, pues Cham no es, los Syndulla no son Jedi, entonces, pues sí, digamos, ahí tiene el conflicto, ¿no? Porque pues es gente con la que peleó, estuvo al lado de él, ¿no? Me imagino que también ahí podemos ver a lo mejor un paralelismo con Saw Gerrera, ¿no? Que también es alguien que peleó, pero digamos, él tiene peor imagen y relaciones que el señor Syndulla. Sí, el que hizo el comentario en YouTube fue Lalo Marín. Saludos, Lalo, que nos dice... Ah, es que también estoy viendo el de Félix. Perdón, Lalo. Según yo, el chip solo les dice que realizan la Orden 66 y a los clones les dicen que es porque los Jedi. Y luego también al respecto nos pregunta Jorge Arturo Aguilar López. Saludos, Jorge. ¿Creen que haya células rebeldes de clones? Es que creo que esa es parte de la confusión, ¿no? O sea, entiendo muy bien lo que dices de Saw Gerrera, pero pues estos son clones que se supone que están, pues que sí, que se llenan la República y todo, pero cuando se disuelve la República y que el Imperio llega, hubo una parte que Hauser da todo un discurso motivacional mientras van a escapar los Syndulla y les dice a sus compañeros... ¿De qué lado están? ¿Para quién están trabajando? Recuerden que ustedes defendían algo y ahora no es lo mismo y están peleando contra sus mismos compañeros. O sea, eso lo escucha Crosshair, lo escucha Elote Malote, lo escucha los mismos clones. Es algo que no habíamos visto de un clon anteriormente. O sea, no digo que los clones sean tontos ni nada, pero sí parecía que es como este mantra que Crosshair está diciendo constantemente de hay que seguir órdenes, hay que acatar órdenes. Y acá Hauser de repente parece que tiene más libre albedrío, más voluntad, y por eso de repente es como la gente se sorprendió. Pero creo que sí nos deja como esta semillita que dicen, y bien como dice Lalo, sus órdenes acá con la orden 66, bueno, lo del chip solamente va contra los Jedi, no contra los demás, pero creo que sí ha ido construyendo la serie como esta cuestión de por qué de repente el ejército cambió, ¿no? Bueno, ya hemos visto que el imperio se quiere deshacer de los caminoanos y demás, pero ya vemos que también los clones, pues igual se rebelan. ¿Qué opinan de lo que dice Jorge? ¿Creen que haya células o no? ¿Rebeldes o no? Antes de ir a eso, opino lo mismo de lo de los chips, que más bien como que lo principal es lo de la Orden 66, pero también hay que recordar que el chip inhibidor estaba defectuoso en Crosshair, y lo que hicieron fue que cuando lo revisaron, básicamente, o sea, tiene como un rango, ¿no? Como de 0 a 100, y podríamos decir que el estándar de todos es como de nivel normal 50% o algo así, y el de Crosshair lo mandaron al diablo. O sea, lo pusieron como en un nivel extremo, porque Crosshair no se está enfrentando a Jedi, se está enfrentando a su ex-equipo y está convertido en un cazador, en un asesino. Entonces, es más bien el chip. Sí, como que su base es la orden para atacar a los Jedi, pero puede influir también en la toma de decisiones respecto a otras cosas, o qué tan fiel siguen las órdenes de quienes están a cargo. Creo que sí es un poquito más que solamente la Orden 66, y pues si no, no nos lo hubieran mostrado aquí en la serie. Ok, sí. Sí, creo que sí, como dices, es un poco de todo, es un poco más profundo. Respecto al comentario que hacían anteriormente, que dicen que los personajes secundarios van creciendo, Genaro Aguilar Rivera nos dice, es algo que ya hemos visto mucho en Star Wars, como los personajes de apoyo se desarrollan para cosas más interesantes para el futuro. Espero que poco a poco empecemos a ver más personajes. Seguro Dave Filoni le va a dedicar un capítulo a Wolf y podríamos ver más de Saw Gerrera. Pues yo la verdad es que no creo que ya le dé tiempo. No, me parece que no han anunciado si va a haber una segunda temporada o no. Pero al menos, si esto se queda aquí, no creo que ya tenga oportunidad de meterlos, ya solamente quedan 2 episodios, entonces no creo que aparezcan en los 2 siguientes, pero no sé, ¿ustedes qué opinan, chicos? Yo creo que a más personajes de Rebels o a Saw Gerrera o a otros, o incluso yo escuchando su episodio pasado me preguntaba como a qué personajes me gustaría ver, y justo como un Zong joven ascendiendo rangos en el Imperio, O un Gideon también, digo, y más tomando en cuenta que pues, viene Mandaloriano, digo, está interesante verlos, ¿no? Pero digo, muchos personajes por ver, pero yo creo que los siguientes 2 episodios van a estar centrados en Elote Malote, quizás en personajes que han salido en los últimos episodios, ¿no? Entonces yo creo que a Zoe y a Wolf a lo mejor no los vamos a ver hasta una posible segunda temporada. Que digo, no sé cuándo vaya a haber evento de Disney, digo, no dijeron nada en Comic Con. Pero ya ven que suele hacer su D23 o los eventos de accionistas y todo esto. Entonces seguramente ahí vamos a saber si hay segunda temporada. Y también pues falta que nos digan qué onda con el Mandaloriano, con Cassian Andor y con más cosas que ya vienen. Digo, hasta ahorita solo hemos sabido de Visions. Entonces pues digo, creo que los anuncios vienen, ¿no? Entonces pues de eso a ver qué pasa. Pero no, yo no creo que dé tiempo y que en el final creo que vamos a ver a Lote resolviendo el tema con Crosshair y ahí también un poco el cierre del tema de los caminoanos, ¿no? Que creo que en este último se quedó como muy álgido y justo ya vemos que ya se viene el final de los caminoanos y de la producción de clones. Entonces, yo creo que ahí se va a centrar y yo creo que más bien por ahí va la serie. O sea, justo vamos a ver la desaparición de sus creadores y ya los clones viendo ya su camino, ¿no? Porque ya no existe la República, para el Imperio son algo obsoleto, y los que no andan cazando Jedi o no están trabajando para el Imperio, pues, ¿qué quieren hacer de sus vidas, no? Digo, ya lo vimos en el segundo episodio, que volvimos a ver a ay, no me acuerdo cómo se llama este clon, ¿Desertor? El que tiene su familia Twi'lek. Ah, no recuerdo. Ah, bueno, digo, ya, digo, haberlo visto él, digo, ya es como que volvemos a recordarte esta idea, ¿no? De los clones que lo dejan todo, y hemos visto a otros clones, ¿no? Que también tomaron otro rumbo por lo que supimos en Rebels. Entonces, me gustaría ver esto, ¿no? Digo, estoy de acuerdo con el comentario, digo, está interesante ver que la serie avance, a ver cómo se forman células de clones rebeldes, y cómo estos clones se incorporan, digo, a lo que va a ser la rebelión. Como esto que retconearon la batalla de Endor para que Rexy haya participado en ella como este personaje barbón. Entonces digo, está interesante, y digo, pues sí, ya sin los caminoanos, pues a ver, ¿y qué pasa con los clones? Digo, seguramente muchos van a perecer, pero a ver qué sucede con los que se vayan encontrando con el lote malote, ¿no? Digo, ya vimos a dos desertores, con Hauser y con Gregor. Entonces digo, creo que por ahí pueden ir los tiros, pero pues hasta no ver, pues no. No sabemos, es especulación. Un poco antes de seguir con esto y con los caminoanos, respondiendo a un comentario de Félix que dice, pero si lo he entendido bien, aún pasan algunos años desde este encuentro entre Hera y Omega, así que aún podemos disfrutar de muchas historias. Sí, pasan muchos años antes de, al menos de que vemos a Hera en Rebels, pero lo mismo, creo que no va a dar tiempo, al menos en esta serie, de ver más, mucho más de eso, y no sé, tal vez en siguientes producciones o en alguna segunda temporada, no, la verdad no creo que ahorita salga más de ellos. Pero sí, mencionaba Axel a los caminoanos, y vemos cómo claramente el Imperio dice que ya no los necesita, ya no los quiere. El primer ministro está preparando el escape para que no los maten, y de repente, se contacta a Nala C, es Nala C, es que confundo, pero bueno, contacta a su científica para decirle que vaya juntando los más que pueda para escapar, y de repente resulta que lo cachan. Había en internet quien pensaba que ella lo traicionó, porque lo que realmente quería era ganar tiempo para seguir con sus investigaciones y ayudando a otros clones, porque pues ya vimos que al emperador no le interesan más los clones, a ella sí. Entonces, había quien especulaba que ella lo traicionó para ganar tiempo. ¿Ustedes qué piensan, Jorge? Lamazu, se llama Lamazu. La idea sí cruzó por mi mente, digo, no quedó nada muy determinado, pero no sé si no sé si vayan ahí por esa línea, pero sí, la idea sí cruzó por mi mente. Ah, tú quisiste reventar a Omega, ahora yo te reventaré a ti. Ok, sí, antes de que sigamos con esto de los caminoanos y demás, pues Félix canjeó recompensa en Twitch, y tenemos acá al joven Skywaku para que modele la playera, por favor. Dice Félix, programa de Star Wars, player de Star Wars, por favor, mi amigo Waco. Esta, porque a lo mejor, digo, ya lo he dicho en varias ocasiones en diferentes lugares, pero me gusta coleccionar cosas de los héroes, no colecciono nada de villanos. Y esta es la única playera que tengo de Star Wars, o de las pocas cosas que tengo de Star Wars que tiene que ver con los malos. Pero fue un regalo, son unos TIE Fighters, el TIE Fighter de Darth Vader y otros de los normalitos ahí atrás. Y fue un regalo, y es una playera muy bonita, y por eso me gusta mucho. Es muy bonita, aunque te la hayan regalado o no, sigue siendo bonita, porque si eso no hace, es muy bonita porque me la regalaron. No, es muy bonita siempre. No, además ese ángulo de la Estrella de la Muerte está bueno, del tiroteo en las barracas está buena. No voy a negar que cuando me la regalaron, porque fue como de, ok, saben que me gusta Star Wars, pero al mismo tiempo fue como de, yo hubiera comprado una de un X-Wing o del Halcón Milenario, pero fue como de, muchas gracias. Y ya después cuando la empecé a usar, la verdad es que le tengo mucho cariño, porque es muy bonita la tela y así. Ya después dije, no, sí está padre, sí, sí, sí me gustó. Nos dice a Lucas Arthur, lo mejor de Merc de Star Wars está ligado al lado oscuro. Claro que no. Es que sí, toda la... Claro que no. Pero bueno, también los sables de luz de los Jedi, sí. No sé, ahí sí yo creo que los sables de luz del lado oscuro, porque Dooku, Asajj, nada les llega a esos dos. Okay. Ah, mi lightsaber favorito de todos es el de Qui-Gon Jinn. Oh. Pero bueno, estábamos con los caminoanos y las cosas que podríamos especular, especular al respecto. Perdón, es que acá Waco anda haciendo caras porque me equivoqué en las cámaras. Se ve bien, se ve bien. Ajá, estaba modelando la imagen. Los caminoanos, imagen uno. Pero, Guaco, ¿qué opinas de los caminoanos? Híjole. Lo que se les espera. ¿Eh? Lo que se les espera. Lo que les... No sé, o sea, yo no creo que haya habido traición. ¿Qué? Jorge. Ah, es que yo iba a decir que cuando dijiste qué opinas de los caminoanos, se prestaba a contestar, pues son muy altos y bonitos. Sí, son bonitos. Pero ahora sí, Guaco. Yo no creo que haya traición, pero va a haber como supervivencia. Creo que más bien hubo como un poco de complicidad ahí al momento de decir así de, la caché. O sea, ya los caché que están como yendo en mi contra y tienen una mirada como de, chin, nos cacharon, pues ni modo, o sea, yo voy a tomar una por el equipo y si a ti te están solicitando, pues de que sobreviva uno de los dos a que no sobreviva ninguno, pues ya obedece órdenes, ¿no? Que te lleven como atrapada y ya se la llevan y al otro, pues sabemos qué es lo que pasa cuando encierran a la gente, o sea, se ve que se cierran las puertas y hay soldados con sus armas, pues ya, o sea, ya sabemos que lo dejaron todo, iba a decir agujereado, pero no estoy seguro de que los blasters les dejen totalmente agujeros, pero sí blastereado, sí, ya, no, ya es bien. Los imperiales. Exacto, ya eso ya no la cuenta y pues ella sigue viva, lo cual creo que es importante porque decía, no creo que vaya a haber extinción caminoana, sin embargo, todavía la tecnología de clonación es algo muy importante en una historia futura del universo Star Wars, entonces creo que igual esto podría ser una semilla de lo que vamos a ver mucho tiempo después. Sí, fíjense que al principio de la serie yo pensaba que iba a haber algún tipo de rebelión caminoana, que sí, el primer ministro estaba como más al tiro, que sí estaba como preparando pues alguna estrategia contra el imperio, porque era claro que no podía confiar en ellos. Pero pues no, después de este episodio, ver cómo lo apresan y no nos muestran cómo lo matan, que yo supongo que lo matan. Y qué bueno que no lo mostraron, porque como dice Jorge, me parecen bien bonitos. Y me hubiera sentido muy feo. Pues no, creo que va a ser como, pues sí, una invasión masiva a su planeta. Y ya vimos también que a Nala Su le dicen, ¿me sirves? Eres científica, ¿me sirves? Vente para acá. Solo por eso no te mato. Entonces, sí, creo que más bien es como la muestra de cómo el imperio se va apoderando, va sometiendo a ciertas razas, a ciertas especies, ¿no? De la galaxia, que ya vimos que son demasiadas, porque no hacen una referencia tan clara, pero sí, Nala Su le dice, pues no importa que el imperio no nos quiera, hay muchos planetas en la galaxia. Sí, es así como de, pues no importa. Y el otro dice, pues no, espérate, se están extendiendo, ¿no? Entonces, pues sí, pobrecitos caminoanos, ya. No que nada quede, pero quedará poquito. Pero vemos a este otro personaje, de repente el episodio empieza, ya estamos hablando del episodio 14, el episodio empieza con que reciben una llamada de auxilio y es Rex. Y vemos el holograma de Rex que está cubierto como cuando ellos lo encuentran en la cantina y se ve que no puede hablar, les dice, pues, no les puedo dar mucha información, demás, y sí, tal como muestra Axel ahorita en pantalla. De pronto pareció como que más bien traías el cabello largo. No, a mí me parece que pareces más un Jedi. Ah, bueno, sí. Pero, pues sí, Rex como que está huyendo de algo, ¿no? Ya vemos como que está en pleno auge esa parte de la rebelión, no nos la han mostrado mucho, creo que, no sé, a mí sí me parece que está perfilando a una segunda temporada, o al menos si no, va a ser algo así como una serie nueva, con otro nombre, pero pues que será la continuación de esta, ¿no? Sí, creo que sí están dejando muchos hilos conductores, como para que lo cierren acá. Y en este sentido, sí estoy empezando a pensar un poco pesimista respecto al final de temporada. Lo que dice Jorge de que, ay, de repente mucha emoción. Híjole, no. Nos van a salir. Y si quieres saber qué pasa, no dejes de ver la nueva. Espero que no. Pero sí, está Rex y les dice que vayan a rescatar a su amigo, que mucho Nal y todo, hay un problema porque Hunter no quiere rescatarlo, dice que pues no tiene información, bla, bla, bla. Tech le dice que sí, que tiene razón, que no hay información, pero vemos aquí por fin que Echo hace valer su voz. Tampoco había como que mucha información cuando me rescataron y me rescataron, y si no fuera, pues yo no estaría aquí. Llegan por este personaje, que ¿quién resulta ser? ¿Quién quiere hablar de este clon? Hace rato solté el nombre. Es Gregor. Gregor es uno de los tres clones que vemos ya viejos en Rebels, que está junto con Wolf y con Rex. Y a Wolf lo ubicábamos porque él era como la mano derecha de Plo Koon. Vimos morir a Plo Koon, pero no supimos nada de... Pero él estaba en su nave, pero no supimos nada de sus clones. Sabemos que Wolf sobrevive, que tampoco ya trae su chip para cuando están en Rebels. Y Gregor nunca había tenido una aparición, nunca había tenido como un origen. Por eso en el momento en el que salió dije, este podría ser el origen de Gregor o de cómo fue que se convirtió en un desertor y termina siendo parte del equipo con Rex y con Wolf en Rebels. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, que Gregor sí tiene su historia en Clone Wars, porque bueno, o sea, justo es un personaje, o sea, justo Elote Malote otra vez reafirma que es un puente entre Clone Wars y Rebels, lo que vimos y la trayectoria de muchos personajes, porque justo Gregor, no me acuerdo en qué episodio de Clone Wars, supuestamente muere. Luego en los episodios de toda esta saga de Clone Wars centrada en los droides, donde vemos la misión de Artu y un montón de droides y el general Chaparrito, ¿cómo se llama? Justo se encuentran con él, que trabaja en un bar, que no recuerda nada. Cierto. Ajá, sí, y ya los clones le recuerdan quién es, digo, los droides le recuerdan quién es, también este general, y ya después él se queda, pues en un tiroteo defendiendo a los droides para que ellos puedan escapar y cumplir la misión de llevar la información a la República. Y ya de ahí no se sabe, o sea, justo como que, y aquí él mismo lo explica, ¿no? Como de, pues me rescataron, me quedé, bueno, no lo explica a detalle, pero sí es como de, pues regresé a la República, ya pues pasó todo esto, que ya saben, y fui instructor de los troopers, ¿no? Y pues ya te hablan también de lo que ya hemos visto en episodios pasados, ¿no? De que los troopers, por su experiencia, por su diseño y todo, más bien se están volviendo los entrenadores de los clone troopers hasta que le dejen de ser útiles al Imperio, ¿no? Pero sí, justo, o sea, no se sabe nada de él después de este episodio de Clone Wars, y ya después lo ves ya justo con Rex y con Wolf en Rebels, pero justo, bueno, y en Rebels, pues tiene una despedida heroica, no voy a decir más, pero justo no se supo mucho de qué pasó, entonces digo, también me gustó ver que ya se están llenando algunos de los huecos acá. Sí, nos dice Genaro Aguilar Rivera que sí sale Gregor en Clone Wars, ayuda en una misión de R2 con otros droides, sí, es de hecho un episodio que está dedicado a todos, a puros droides, sí, ahí sale, pero... pues sí, es un personaje que de repente estos tres clones en el filoniverso son como muy queridos, ¿no? Y ya se esperaba que salieran. Yo la verdad ya no esperaba que a estas alturas de la serie aparecieran, pero pues sí, vemos a Gregor. Y es bonito, bueno, a mí me gusta que estén complementando estas historias de los clones, porque de repente uno piensa, por ser clones todos son igualitos y tienen que pensar igual, y pues no. Sí se ven bastante individuales, pero pasa otra cosa importante en este episodio, que es como el parteaguas de, pues nos está conectando con las demás películas, con las demás historias, de por qué el ejército del imperio cambió, ¿no? Lo que mencionaba Jorge de los TK, ya no son clones, ya son seres humanos. La verdad es que yo no entiendo por qué los seres humanos tenían que apoyar al imperio, pero bueno, así pasa en estas cuestiones de política. No sé, Jorge, si quieres ahondar en tu comentario. Pues, justo esa escena que estamos viendo funciona muy bien para decir que los números no lo resuelven todo. No, pero le sirvieron la Unión Soviética para detener a los alemanes, ¿no? O sea, es como avienta todo a una zona y algo va a quedar en pie, y creo que ese es un poco de la estrategia del imperio y cómo perdió como la línea de calidad, que es como muy raro para Palpatine, pero sería de los pocos aciertos de Tross que estaría pensando lo mismo. Si aviento un montón de troopers, aviento un montón de Star Destroyers, total, o sea, esa es mi estrategia, aparentemente, ¿no? Quería mencionar en algún momento, porque nos pasamos, yo me pasé el capítulo de Hera porque no rifaba mucho, pero la transmisión que les manda Hera al lote malote es poesía y rima, y eso es probablemente lo que más me gustó del episodio, porque literal está haciendo lo mismo que Lía. Entonces, solo quería mencionar ese detalle. Claro que estoy diciendo que ese capítulo no debió de existir, pero lo más bonito de ese capítulo es esa escena. Nada más algo rápido ahorita que le regresaste a ese episodio. Algo que me gustó, digo, yo lo vi en inglés, no sé si pasó eso en el doblaje latinoamericano. La voz de Hera sí como que me hizo ruido, ¿no? Porque digo, en Rebels tiene como acento inglés neutral, y aquí como que tiene un acento como francés, o suena como francés, como alguien haciendo acento francés en inglés. Y pues digo, esta Omega también tiene su acento, que he visto en varias páginas de fans en inglés de Star Wars, que es como acento australiano, mucho se burlan y como que dicen, no, Omega tiene acento australiano, entonces como que es chistoso ver a las dos hablando, y como que a mí fonéticamente se me da risa sus escenas, porque era como, digo, hasta vi memes, ¿no? Como de una hablando en francés y la otra hablando como en un australiano muy cargado, entonces digo, eso me dio mucha risa, nada más, ese era mi paréntesis. Yo confieso que no podría distinguir el acento australiano, pero bueno, ya sabemos que yo soy muy mala y pronunciando el inglés, así que... Por mi amado Capitán Boomerang. Ajá, exacto, justo era eso, es como yo tampoco podría, pero justo en la escena de Tiburoncín, de Constantine y Capitán Boomerang, sí le puedes notar la diferencia del acento súper británico. Ni siquiera es británico, es específico, no sé si es Cockney, no, es, de Constantine y el súper australiano de Capitán Boomerang, ¿no? Entonces... Pero si no fuera por eso, sí es muy difícil, si no los ves los dos juntitos como con ellos dos, debería haber una serie de Constantine y Capitán Boomerang enfrentando cosas malvadas, peleando contra tiburones, dándose tiburones. Y se yo pagaría por eso. Con toda violencia. Con bueno, toda violencia, exacto. Podemos hablar abrir nuestro para pedirlo, hacer nuestra petición, pero mientras eso será, seguimos. Bueno, creo, aquí dice Félix, muy buen amigo, supongo que a ti, Jorge, con lo del Capitán. Pero, Guaco, no sé si tú tenías alguna opinión al respecto de esto del cambio de los TKs o seguimos. Seguimos. Sí, bueno, otros personajes incidentales que igual no tienen mucho juego posteriormente son, espero pronunciarlo bien, Pik, la raza Pik, que son justamente los que iban a castigar a Durant en Pike. El episodio anterior. Los Pike. Gracias. Bueno, ellos están muy relacionados en la mitología de Star Wars con un personaje que ha estado sonando mucho también, que mucha gente esperaba que saliera, y yo digo, no, ya chole, siempre lo quieren meter en todas las series de Star Wars, pero de repente, me acaba de ir su nombre. Darth Maul. Cuernitos. Cuernitos. El diablito. Lotería. Que Darth Maul decían que podría salir y todo, y los Pike están relacionados con él, han tenido los tratos y demás. ¿Ustedes creen realmente que salga? ¿Hay como oportunidad, hay lugar para él en esta serie, en este momento? Veo que mueven con la cabeza, pero para no sé. Okay. No. Yo preferiría ver a sus secuaces, o sea, yo prefiero ver como sin ver a Maul, saber qué onda con Crimson Dawn, o sea... Justo, o sea, creo que solo nos medio insinuó esa subtrama y esas cositas en la historia de la caída de la República y el ascenso del Imperio, o sea, las familias criminales, pero a mí no me gustaría ver a Maul, o sea, como que además, pues, ¿qué hacía Maul? Incluso en Rebels es como de que no vi y ya, ¿no? Entonces, mejor ve a Crimson Dawn, o sea, ve a sus secuaces, ve al personaje de Paul Bettany. Sí, que nos dice Félix que pensó que yo iba a decir Arturito. No. No estoy tan mal, Félix. O sea, sí, la cajeteo, pero no estoy tan perdida, por favor. R2D2. R2D2. Pero Ah, yo estaba muy emocionada porque me la he pasado troleando a este droide de la serie, que digo que es una caja de cartón, parece una vil caja de cartón que no sirve para nada, y al fin hizo algo, al fin sirvió para, bueno, realmente no se puede decir que haya hecho algo, pero pues sirvió para algo. Entonces no sé, si alguien comparte mi emoción y quiere decir lo que hizo, por favor. Lo intentó desviar un poco de corriente, pero queda claro que Elizabeth lo habría puesto en la máquina de tortura de Java. Seguro ese fue el procedimiento de Big Fortuna o de alguien así. Esta caja de cartón, ¿qué pone en la máquina de tortura? Sí, no, yo lo hubiera, no a la máquina de tortura, lo hubiera puesto a la recicladora para que sirviera para algo, por Dios. No, pero pues es que, o sea, creo que es un bonito detalle porque ahí mismo lo mencionan, así de, es que todos los que estamos aquí somos defectuosos, tenías que poner un droide defectuoso y que mejor un gong para representar algo que aparte está, o sea, de por sí es feo y aparte está defectuoso. Es que no es que esté feo, igual y puede estar... Claro bonito, que sí, es el droide más feo del universo de Star Wars. Es inútil, no hace nada. Digo, Bebocho hasta... está en desacuerdo con eso de que el más feo sea la cajita de cartón. No, sí, la cajita le gana a Bebocho, sí, no. O sea, a mí Bebocho sí me gusta, no es mi favorito, sí, pero sí me gusta. Yo también, no lo amo con locura, pero está cute. Y está creativo, además el imancito y la cabecita. No, pero los gongs sí son como los droides menos inspirados de todo el universo. Son como los botes, o sea, es un bote de basura que se mueve y ya. Y ni siquiera le puedes meter basura, ¿no? Digo, aquí ajá, al fin. Digo, también está bonito eso, ¿no? Omega ahí lo estuvo interviniendo y como que también eso que le, esa intervención que le hizo Omega fue lo que ayudó a que aportara algo, aunque sea por 2 minutos. Cierto, sí, es un buen apunte. Sí, a lo mejor sí era totalmente inútil hasta que Omega le encontró la chispa adecuada. Pero no, yo confieso, a mí el diseño me gusta y no es porque sea el gran diseño, al contrario, justo por eso. Me parece tanto una caja de cartón que ya me ando imaginando disfrazándome de eso en Halloween. Pero es un inútil. Nos dice Félix, no, Elizabeth, por lo del personaje que todos quieren que salga en todas las series. Ah, por lo de Artu. Por eso Artuditu, por cierto, ¿ya lavaste? No he lavado. Y no, está ya no creo, porque en una de esas llueve todavía más fuerte al rato. Sí, no, hoy no es día de lavar, está nublado. Ah. Luego nos dice Genaro Aguilar Rivera, concuerdo, quizá veremos un cameo de Maul como en Solo, si hay futuras temporadas, pero sí me gustaría ver más sobre Crimson. Luego nos dice, ella lo dijo, nunca subestimes a un... Sí. De acuerdo. Y luego nos dice a Lucas Arthur, pero ese modelo de robot no parece muy útil. No, pues justamente no. Eso. Pero sí es muy material para Dios. Es bastante Dios. Pero ahorita que mencionaban a Leia, hubo una cosa, y lo dejé era en el episodio 12, hubo una cosa, como diría Jorge, poética, y estoy segura que Jorge lo notó y no sé por qué no lo ha mencionado, pero toda la música de este episodio fue hermosa. Jorge, dices que sí, continúa. Sí, porque tú lo dices más poético que yo. No creo poder decirlo más poético, pero sí, justo desde el episodio 11 parece que están utilizando motifs del de tema de Leia con Hera y es como muy lindo. Desde entonces sí quisiera verlas interactuar, pero al mismo tiempo no hasta que pasen como 10 años en una animación, porque ahorita sería bien tóxica su interacción, seguramente, así de... pero bueno, porque recuerden que soy la persona facha de la covacha, entonces para mí si las pusieran a interactuar hoy sería así de, ah, Han Solo es un perdedorzote, ah, sí, pero pues al menos sigue vivo, el otro pendejo se murió a la mitad de y dio a nacer a su hijo, así, o sea, eso es lo que yo imagino que harían si las juntaran hoy, pero en 10 años seguro saldrá algo muy lindo si las juntan. Y hablando un poco de música y pasándonos al 14, la música de cuando están escapando, bueno, tratando de escapar con Gregor, es como de la Death Star del episodio 4, ¿no? O al menos noté como, se le parecía un poco. Entonces, creo que ese es otro detalle al que no le hemos dado suficiente amor, todo el diseño sonoro, o sea, yo me la paso todos los días diciendo, qué bonito, y una vez más, hoy cuando bajan al bosque, qué bonitos visuales, pero también hay diseño sonoro de la persecución en la nave de hoy, las inclusiones de temas musicales creo que han estado realmente spot on, y es como muy triste porque sí empiezo a creer que The Bad Batch no va a tener secuela, a pesar de la gran, gran calidad que tiene en todos los aspectos técnicos, ¿no? Y pues cuando el mundo pretende que The Last Jedi es la gran cosa, cuando sus únicas ventajas son aspectos técnicos, esta que ni siquiera hace cosas feas narrativas para justificar sus aspectos técnicos, merecería mucho más amor de que se le está dando. Yo propongo, le voy a proponer a Vale García que así como tenemos alerta Snyder para cuando hablamos de cómics, haya una alerta episodio 9. Sí. Alerta secuelas, así de sí. No, pero creo que sí una alerta del último Jedi, porque también en el podcast del martes de He-Man también hubo ahí, se activó, entonces sí, o sea. ¿Qué? Que por cierto, y digo para decepcionar mucho a Félix, yo soy de los que llora lo de He-Man, o sea, yo soy de los que está molesto porque ve The Last Jedi repitiéndose en algo que me vale, pero lo ve repitiéndose, entonces sí. Lo siento, Félix, sé que sé que nuestra amistad sufre un duro golpe ahora. Para los que no están en contexto, es porque Félix puso el primer comentario que dice: hola, aquí está el programa donde vienen los adultos niños a llorar por su héroe He-Man. Y bueno, si ustedes no han seguido los programas de la Cueva, que no sé por qué no lo harían, bueno, pero si no los han seguido, el sábado pasado hubo especial Covachocos de Covachando, sobre He-Man, y el martes también hubo con Vale García, hubo la Covacha en vivo, entonces pues ahí pueden ir a ver por qué Félix está diciendo que se quejan, y no sé, la verdad yo no los pude ver, pero no sé si Jorge estuvo ahí, y si no, pues debería haber estado, porque vemos que tiene bastante bastante opinión al respecto. Quizá, pero habría muerto como John Marston desde 20 contra 1, pero bueno, se vale, es una muerte hermosa y poética también. No, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal si era como la pelea en la sala del trono de Snoke? Tú ahí, tú y alguien más, heroicamente con otros cuatro valedores con sables rojos. Golpeando mucho al aire, ¿no? Pero Yo sí creo que Crosshair va a tener un tratamiento Ben Solo. Creo que va a pasar algo así. Sí. O sea, la onda con Ben Solo es que él nunca tuvo un chip inhibidor, pero creo que Crosshair no la va a contar, pero va a terminar siendo como héroe casi, o sea. Ay, no, sí, qué horror. Ya soy bueno, pero de todos modos cargo en mi conciencia con todas las atrocidades que cometí y pues los va a salvar a todos. Creo que eso va a pasar. Sí, espero que diga, soy malo y eso está bien, no puedo ser bueno. Pues sí, por una vez que lo digan. Desearía mucho con sus villanos. En Star Wars falta mucho compromiso con sus villanos. Sí, ciertamente, bueno, Palpatine está ahí. Final, ¿no? Sí. Pero sí, creo que literalmente todo Star Wars es la historia de villanos que realmente no son tan villanos. Como Dragon Ball. O sea, tenemos. Como Dragon Ball, sí, el malo que se hizo bueno, ya es compadre. O sea, te digo, eso me frustró de la historia de Battlefront 2. O sea, que dices, una historia centrada en un imperial, vamos a ver su punto de vista. Y de repente es de, ya, primer misión, ya soy con la rebelión. Y dices, ¿qué onda? Compró mis villanos. A mí sí me gustó, por cierto. Me gustó. Creo que trataron de corregir un poco de curso justo con Squadrons, que está gratis este mes No, el mes pasado estaba gratis y lo estoy jugando, pero la verdad es que no tiene valores de producción. O sea, todo lo que le estoy siempre besándole los pies al Bad Batch, Squadrons no tiene valores de producción. Entonces, a pesar de que la historia trata de hacer eso, que los villanos estén comprometidos con ser villanos, pues sí es como de, pues sí, pero me pones imágenes en 2D para cambiar de cutscenes, no me puedo comprometer con eso, ¿no? Gracias a Bernardo Arteaga que nos está avisando de una recompensa que canjearon en Twitch. Yo sinceramente creí que lo estábamos omitiendo para tal vez no soltar spoiler, pero si quieren lo platicamos. Sí pensaba que lo platicáramos, pero ahorita, espéranos tantito, Arturo, ¿no? Pero luego. Pero ahorita que cerremos el episodio te lo decimos, ¿va? Ahí a la vuelta. Pero estamos con Crosshair y sí, justamente, a mí también me suena que va a salir algo así. Y, Y no, lo siento, pero yo no voy a dejar de odiarlo por eso. O sea, como dice, creo que lo acaba de decir Waco, de sí, hiciste muchas cosas malas y de repente, ah, ya eres bueno, no, pero no. O sea, tú eres Team Iron Man y odias al Winter Soldier. Es básicamente así, o sea, lo mismo. Es que yo por eso le voy a los dos ahora que lo pienso. Básicamente tiene que ver con que los dos están bien bonitos, pero y con que odio a Tony Stark, pero bueno, y al que gane. No sé, sí, me mataste con esa pregunta. No odio al Winter Soldier, pero sí, puede ser por lo que dice Jorge, porque está bien bonito. Y creo que ahora está muy feo. Tiene cara de maldito. No es cierto. No, pero es que no sé, tal vez al final, como no sé quién de ustedes mencionaba al principio, me va a hacer llorar y, ay, pobrecito, sí, te perdonamos, pero por ahorita lo odio. Sí, nos dice Bernardo que él no puede monitorear Twitch cuando está en streaming y por eso nos avisa, y sí, muchas gracias, sí, te agradecemos mucho eso, porque sí, a veces no se puede, bueno, no se puede monitorear en vivo con él, entonces, sí, muchas gracias por avisarnos. Pero sí, el episodio termina con esta cosa que es un poco paradójica, porque Hunter no quiere ir a rescatar no quiere responder a la señal de auxilio y pone muchos peros, y al final, cuando por fin lo hace y parece que ya van a salir, ya van a escapar, pues resulta que él se queda, ¿no? Y lo atrapan. Entonces, pues Omega se resiste un poco a que lo dejen ahí. Omega quiere que regresen por él. Hunter les dice, es una orden, váyanse. Así bien heroico, bien Rambo, como diría Félix. Pero el episodio termina con Crosshair y Hunter viéndose las caras. Y Hunter diciendo, quería verlos a todos, pero contigo me basta por ahora. Chan, chan, chan. Entonces, a ver, ¿qué opinan de este cierre? ¿Qué esperan que pase? Especulaciones para el siguiente episodio. Empezamos con Jorge. Ok, no estoy seguro de por qué, pero pues no, porque supongo hasta arriba. Que Rex va, o sea, van a tratar de ir por Rex, van a tratar de tener backup. ¿Qué tanto backup van a tener? Pues ya no sé, digo, no imagino que ese backup se quede solo en Rex, pero no sé por quién más podrían ir. No imagino que sea Hera, no imagino que sea nadie de los de. Pero la serie ha tenido bastantes mini protagonistas. No sé si haya todavía un desliz en el plot caminoano en cuanto a que muevan una última vez a Fennec por algo, ¿no? Así como ya me está llevando, no sé si esta es una última orden, no lo sé. Pero va a ser una semana de espera interesante, creo yo. Ok, sigue Hueco. Yo diría que 2 semanas de espera, porque lo que sea que nos ofrezcan en el siguiente capítulo también nos va a dejar muy en ascuas para el cierre de temporada. Y sí, no veo que tenga una segunda temporada, aunque por el episodio en el que estamos y por cómo creo que se podrían dar las cosas, creo que sí podrían anunciar una segunda temporada. Sí, ya, sí siento que hay material para hacer una segunda temporada. La única manera en la que no hubiera es que de pronto pues se escabecharan a todos. No creo que vaya a pasar porque, para empezar, tienen una niña en el equipo y Disney no haría eso. No haría. Pero probablemente la podrían sacar con Gregor y que se queden ellos a hacer un Rich. A mí lo que me interesa saber es qué pasa después con ellos. O sea, principalmente con Omega, porque es una niña, pero con el resto del equipo, porque en el futuro sabemos que existen Gregor, Rex y Wolf, pero el Bad Batch nunca se involucró. Digo, siempre se pueden inventar que estaban en otra historia. Por algo tenemos historias así con personajes que nunca supimos que existían, ni siquiera en las películas, como el Bad Batch, pero que tienen una historia paralela. O sea, incluso la misma Ahsoka, que en teoría sigue viva para el episodio 9, pero nunca sale, nada más la escuchamos. Entonces, no creo que los vayan a matar a todos. Creo que sí podrían anunciar una segunda temporada. Creo que por lo menos va a morir uno, por lo menos. Sí. Es a lo que le apunto. O sea, no creo que vayan a acabar con todo el equipo, pero uno va a morir, y creo que está entre Hunter y Crosshair. Sí. Eso es lo que yo creo. Okay. Sí. Hay que hacer un Deadpool. ¿Qué? Una apuesta de quién se va a morir. Es que lo que yo creo que podría pasar, que ya dije, es eso, que se le vaya a botar el chip o algo así a Crosshair y diga, oh por Dios, fui tan malo, pero ahora los voy a salvar heroicamente, esa es una. Y la otra es que algo le pase a Hunter, que muera Hunter o algo así, salvando a Crosshair a pesar de que es malo, porque lo pueda seguir viendo como su hermano y que no es culpa de él estar actuando de esa manera, y que de esa manera se le bote el chip a Crosshair y entonces él se vuelva bueno y quede como en lugar de Hunter y se reúna con el equipo. Son mis dos escenarios tentativos. Me gusta el segundo escenario, Steve Rogers lo hubiera querido así. El capitán la prueba desde la luna. Dice Valek, Caminoano, Fennec, ¿qué cosas están hablando? Dijo Fennec y Caminoano es la raza. Los gentilicios no sé. Siempre suenan feo, o sea. Ajá, no, ajá. Miamiano es uno de los gentilicios más feos del mundo. Tokiota. Entonces, sí. Pero a ver, Axel, tu predicción para el siguiente episodio. Yo, para el siguiente episodio, yo sí creo que vamos a ver más digo, independientemente de lo que pase con el lote malote, yo sí creo que a lo mejor se nos adelante un poco más de cómo el imperio, qué planea el imperio con los caminoanos, ¿no? Digo, ya hemos visto cómo los están desmantelando, pero también digo, creo que uno de los temas que se ha evadido esta temporada, aunque ahí está presente y hubo varios episodios sobre eso, es el interés que esta Nala C tiene por Omega, ¿no? O sea, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el defecto de Omega, o sea, como que digo, ya lo insinuaron en algún episodio de, pues quizás es que es mujer, ¿no? Pero pues no creo que sea solo eso. Digo, ya Cid se dio cuenta que es muy buena estratega, entonces digo, igual y al fin se nos revela como qué pasa con Omega, ¿no? ¿Por qué existe Omega, no? Porque digo, Hay otro clon con unas características similares a ella, que es Boba Fett, pero digo, Omega, pues dices, ¿cuál es el propósito y por qué siempre estuvo ahí al lado de Nala C, no? Entonces me gustaría, digo, sabiendo que Nala C ya está en manos del Imperio, que también Hunter está en manos del Imperio, pues quizás ver ahí alguna respuesta a eso, o si no respuesta, sí algunas pistas adicionales, ¿no? ¿Y de Crosshair? Sí, ¿y de Crosshair? Yo lo que espero es yo no me gustaría que lo rediman tan pronto, o sea, sí me gustaría verlo como un malo todavía más, un rato más, o sea, sí que digo, creo que la segunda apuesta de Waco me llama la atención, o sea, que algo malo le pase a Hunter y que por esas movidas, Crosshair se incorpore, regrese al equipo, busque redimirse y como que ocupe ese lugar, digo, eso me gustaría, pero quizás no una muerte, pero igual como en revés, ¿no? Alguien que cambia su estatus, como cuando Kanan se queda ciego y que Crosshair siga como el mal un rato, ¿no? Pero digo, no me gustaría verlo en el equipo sin que haya una pérdida considerable, ¿no? O sea, creo que todavía falta mucho para ver, o me gustaría que faltara más para su redención, porque digo, ha sido, aunque no es el mal más malo, sí ha sido horrible, ¿no? Digo, cuando lo mandan a rematar al escuadrón de Saw Gerrera, digo, ves que tiene ese chip imperial al máximo, entonces pues, literalmente, entonces creo que puede ser todavía un malo malazo, y creo que pues puede ir por ahí todavía el tema de qué pasa con más clones, ¿no? Con los que se vayan revelando, entonces digo, por ahí yo creo que van mis apuestas del final. Y del Deadpool, pues yo creo que Hunter no lo veo muy favorable, o no sé, o sea, me digo, me dolería Tech o Echo, pero no sé, no me gustaría verlos prescindibles, ¿no? Más porque al fin Echo está haciendo cosas y está dando su voz a entender, entonces digo, creo que puede ser Hunter, también eso le movería el tapete a Omega. Sí, yo concuerdo totalmente con Waco, de hecho, pensé en este episodio que Hunter iba a morir, que de momento dije, no, ¿cómo? Si es protagonista. A ver, espera. ¿En qué otro producto de Star Wars lo has visto posterior? ¿Ninguno? ¿Por algo? O sea, ya por algo nadie habla de ellos. Se tienen que morir. Y yo, no, pero sí, ya me estaba haciendo la idea y hasta que lo vi frente a frente de Crosshair y dije, no, sí lo aguantan otro ratito. Pero sí, yo también me imagino que va a morir Hunter. También creo que Crosshair, pero creo que primero Hunter. Y no sé si todos, pero creo que sí el que más me va a doler cuando pase va a ser Wrecker. Sí, es así, esa exota llena de amor. A ti, Omega. Wrecker se va a morir salvando a Omega. Sí, ay, sí, no, sí totalmente, sí. Voy a llorar con él. Pero Otro elemento que introdujeron en esta serie y no me parece que haya sido a la ligera, y creo que no nos simpatizan demasiado, pero sí espero que salga en el siguiente episodio, son las hermanas Martes. Entre esto, esta ayuda que van a pedir, sí, probablemente le pidan ayuda a Rex, pero creo que va a mandarlas a ellas. O sea, creo que por algo les dieron tanto juego en los otros episodios. Entonces sí, creo que aparecerá ella. Ya no creo tampoco que haya chance de que salga Ahsoka, pero pues no sé, tal vez, porque finalmente Ahsoka pues es líder de la resistencia y esta resistencia pues se está creando. Creo que es demasiado pronto para que ella salga, pero sí, no sé, creo que tampoco saldría Saw Gerrera otra vez, no lo sé. Pero bueno, chicos, no sé si les queda algo más por comentar de esta serie, que aparte Jorge creo que tenía que desconectarse pronto. Pero sobreviviré un poco más para decir que Humberto Briseño está mencionando Reach, y justo sí mencionamos Reach brevemente allá arriba, porque sería un modo muy hermoso de que se vayan, es más, que lleven a las hermanas y que ellas también se vayan así, ya de una vez, ¿no? O sea, si vamos a perder a Lote Malote épicamente, pues ya incluyenlas y van a decir, ah, pues se murieron, chido, que las lleven y que ahí mueran. Sí, lo que dice Humberto Briseño, hola Humberto, dice... ¿O sea que les va a pasar lo mismo que el noble team en Halo Reach? Pues sí, lo que dijo Jorge. pero bueno, entonces creo que todos estamos más o menos de acuerdo respecto a lo que se viene en el siguiente episodio. Creo que también estamos de acuerdo en que esperamos que sea un episodio emocionante, ojalá. Esperamos, como dice Jorge, tal vez no confiamos tanto, pero sí esperamos. Y bueno, es hora de cumplirle, de pagarle a Arthur la recompensa que canjeó en Twitch, que nos dice, opinión del actor que va a ser Ezra en la serie de Ahsoka. Y supongo que Arthur se refiere a este actor hindú, olvido su nombre. Mena Masud. Ajá, egipcio-canadiense, sí. Mena Masud, ajá. Oh, perdón, egipcio-canadiense, nada que ver. Sí, él, que... No sé, no estamos tan seguros de qué tan cierto sea esto, pero salió en varios medios en la semana que Rosario Dawson había compartido esta imagen de pantalla. Para los que nos escuchan en el podcast, es una imagen en donde sale Ezra y Thrawn, el almirante de Thrawn, y los posibles intérpretes para el live action, y aparentemente ella como que les da la bienvenida, ¿no? Bueno, ella dice, sí, se están reportando, ¿no? Entonces, la cuestión con esta imagen es que, bueno, yo fui a revisar al perfil primero del chico que lo posteó, el chico original, y sí, sí aparece en la imagen, pero cuando fui al perfil de Rosario, pues ella no tenía nada, de hecho, ni siquiera había nada alusivo a Star Wars. Es muy probable que si sí lo puso, lo haya borrado, le hayan dicho, oye, espera, eso todavía no se filtra, todavía no les estamos dando la bienvenida, aguántate, y solo se le pasó y lo borró. Entonces, lo que me hace un poco dudar, y no he ido a checar, no sé, ustedes chicos que tienen Instagram, es que según yo, esa fuente no aparece en Instagram, la fuente del texto que pone Ahsoka, según yo, no aparece como opción de Instagram, pero no sé, ¿ustedes qué saben? Cueco, que le mueves mucho ahí. No me metí a investigar más, pero vaya, es que estos son fancast de hace mucho tiempo. Mena Masud lo recuerdan por haber hecho Aladdin, básicamente, en la versión live action. Y Lars Mikkelsen es tal cual, es Thrawn, es la voz de Thrawn. Entonces, sí, sería un caso igual que el de se me fue el nombre. De Bo-Katan, sí, exactamente. Ajá. Que repite personaje que originalmente solo existía en animación y de pronto sí aparecería en la versión live action, creo que también sería un gran acierto. No dudaría que fuera cierto, creo que es un caso similar a como cuando en Marvel anunciaron a esta chica como She-Hulk y dijo, no es cierto, Tatiana Maslany. Y sí, que dijeron, no es cierto. Y después resulta que la anuncian así como uno o dos meses después, como de, ok, sí era cierto, nada más que todavía no era tiempo de hacerlo oficial. Entonces yo creo que sí veo muy probable que más bien Rosario Dawson haya dicho como de, ah, pues ya lo saben, y lo compartió. Ajá. Y alguien le dijo, ah, sí. no se debía saber todavía. Aguántate. Okay. Sí, creo que tendría bastante sentido y no lo veo mal, de hecho creo que está bastante bien el cast. No está muy chavito, o sea, porque yo preferiría ver a Dev Patel de Ezra, que se da una imagen como ya más. Pero, bueno, sí, para la serie de Ahsoka, Ezra ya estaría un poco más. Pues grande, es que depende porque depende a dónde se vayan. Si van a un lugar en donde no tiene, o sea, más allá de donde pueda pasar el tiempo, podría regresar casi a la misma edad de la que se fue. O sea, sabemos que tienen mucho tiempo buscándolo, pero no sabemos exactamente a dónde fue. El momento en el que Ezra salva a Ahsoka de cuando está peleando contra Vader, o sea, toma mucho tiempo después. Es cuando la salva, pero la salva justo en el momento en el que están peleando. Son dos momentos diferentes en el tiempo. Entonces yo creo que podría regresar Ezra joven, a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Sí, tienes un buen punto, porque recordemos que es en Rebels, creo. Es que eso lo confundo, pero es en Rebels que Ezra viaja, como dices, en el tiempo sin tiempo, en todos estos. Y de hecho en la serie de Ahsoka, el logo de la serie de Ahsoka tiene ese diseño. Uh-huh. del lugar del tiempo sin tiempo. Entonces sí, es posible que tal vez Ezra, si lo han estado buscando tanto tiempo, pues es que no está perdido en el espacio, sino perdido en el tiempo. Y qué bonito, qué poético, como diría Jorge. Me gustará mucho. Y sí, bueno, yo confieso que estaba muy emocionada con este cast y decía, sí, sí, se parece muchísimo, me encanta que sea Ezra, hasta que vino el joven Raúl Hernández, alias Skywalker, a decirme, es que se parece al hijo de Derbez. Y yo, el horror. Pero pues, se parece al hijo de Derbez, sí. Cuando vi a Aladín, dije, ¿por qué Badir Derbez está haciendo Aladín? Oh. Ay, no. Sí se parece mucho, pero no sé. Trataré de quitar eso de mi mente y perdón porque ya se los implanté a ustedes, pero culpen a Skywalker primero que lo dice. Pero pues no sé, Axel, ¿a ti qué te parece? Pues yo no vi a Aladdin, la verdad no estoy como en la mejor disposición de estar viendo películas que vi hace 20 años, pero con personas. Digo, me han dicho que hay propuesta y que Will Smith no lo hace mal, pero justo la verdad no tenía en la mira a Mena Masud. Digo, pues por una parte me hace sentido el casting porque pues ya está en la nómina de Disney, y pues más allá que sabemos que hay actores que sí, como que salen en películas de personajes clásicos, en películas de Star Wars y en cosas de Marvel, como esta, ay, ¿cómo se llama esta actriz que es Fennec Shan, es la gente May y es Ming-Na Wen. Sí, pero pues digo, o sea, me hace sentido, pero yo creo que, o sea, creo que todavía no es oficial y creo que es un fancast que lleva meses ahí, o sea, desde que se anunció que venía una serie de Ahsoka, pues los fans han especulado con que sea él. Entonces digo, si resulta ser cierto, pues digo, creo que se escuchó a la fanaticada del internet. Y digo, y de Lars Mikkelsen, pues justo, o sea, como dice Waco, es la misma situación, sería la misma situación que con Bo-Katan. Digo, creo que Lars a mí me parece muy buen actor, igual que su hermano Mats. Los Mikkelsen son unos monstruos, se imponen mucho. Digo, a Lars me gustó mucho como Vladimir Putin en House of Cards, que no se hagan a Vladimir Putin. Y sí, o sea, pues el señor sabe imponer, ¿no? Y creo que también Thawne en la serie, aunque en Rebels me supo rebajado, pues digo, sí imponía y sí era como este ser calculador, este fanático del arte, este estudioso de la mentalidad de sus enemigos. Entonces digo, creo que promete, ¿no? Digo, si salen, si resulta ser cierto, pues estaría muy bien. O sea, digo, creo que ahí está ya Disney y está como filtraciones por todos lados. También en Marvel hay varias filtraciones de la siguiente etapa. Entonces digo, pues, ahí así que como en la lotería, ¿no? Viendo quién le atina en el bingo de, ah, sí, Mahmud, Mena Masud como latino, bingo, digo, como Ezra, bingo. Pero sí, o sea, digo, podríamos hacer esa dinámica en las redes covachas, pero sí, digo, no me molestaría, me parecen acordes y creo que estaría interesante ver a esos dos como Ezra y como Thawne y además a ver, ¿qué pasó con ellos dos después de que escapaban en ballenitas al final de Rebels? Pero fíjate que más que atinar al bingo, creo que no sé, me parece que sí es un poco a propósito. No, no creo que lo estén haciendo como tan descaradamente sus filtraciones, pero con algunas cosas de Mandalorian que sonaban como rumores, sí había varias cuentas de Star Wars que decían, no, pues los fans especulan, no les crean, siempre dicen cosas y nunca pasan, y tómala, sí pasaron, ¿no? O sea, sí tuvimos a Rosario Dawson de Ahsoka, sí de repente salió un Jedi y pues qué Jedi salió. Entonces, también con Bo-Katan se especulaba hasta que a ella sí la confirmaron. Esto es un rumor que ha salido creo que desde The Mandalorian, desde incluso antes de que se anunciara la serie de Ahsoka, ya se especulaba y como dice Waco, se casteaba a este par, ¿no? Pero nos dice Arthur que a él el actor no le gustó en Aladdin, que para él fue lo peor de la película, aunque Vale dice que Aladdin sí está chido, la live action. Lo peor de la película es Jafar. Y dice, ¿y por qué un Darbez en Aladdin? Porque esos güeyes están en todas partes. Son los nuevos Bichir. Sí, pero no sé, voy a decir algo muy feíto, pero sí, está bien que es serie animada Rebels, pero a mí Ezra siempre me pareció un mal actor. O sea, no sé, como que no me parecía que estaba muy metido en su papel. Bueno, era parte del personaje, ¿no? Entonces, por eso, si de repente viene un mal actor a interpretarlo, pues ah, pues sí, tal cual. Era lo que necesitaban. Pero no sé, Artur, debemos entender entonces que a ti no te gustó el cast o cómo. Yo lo único que espero es que para cuando salga su doblaje, no, la voz de Ezra no vuelva a ser Memo Aponte. Ese hombre ya no merece estar en ningún lado. Que sí, aparte, no solo fue la voz de Ezra, sino que también es la voz de Luke en el Battlefront. Hizo más cosas, creo yo, así como de ya dejen en paz, por favor, ese hombre no le den trabajo. Ya no, ya está vetado, ¿no? Yo supondría, pero de pronto resulta. Bueno, creo que ahora ya solo se dedica a hacer videos cringe. Ajá. Sí, creo que ya nada más sí, que no. Videos con enanos. Sí, no, espantoso ser. No, yo tenía entendido ajá, que ya no, o sea, Disney no dijo nada, pero como también fue Phineas o Fer, no me acuerdo, no vi. Ah, sí, Fer, sí, cierto, fue Phineas. Pues, que creo que la última película o algo que subieron a Disney Plus de Phineas y Fer, la ya no era distinta, entonces sí es como de al parecer ya al fin Disney entendió que corte vínculos con ese espantoso ser. No, yo ni siquiera sabía que había sido Ezra. Ay, no, qué horror. Sí. No, razones para no verlo en Disney. Sí. Pero no nos metamos en temas escabrosos que la verdad ahorita están bastante candentes. Y sí, bueno, a mí me gustaría que fuera en el doblaje alguien profesional, alguien que sí se dedica. Hay muy buenos actores de doblaje acá en México o en Latinoamérica. Entonces, pues no sé, que le den el papel a alguien que sí tenga buenos méritos, ¿no? Pero bueno, chicos, ahí está este perro de mordedor, Félix, que preguntaba que si aparecería en la transmisión, pues sí, estaba dormido, ya se despertó. Pero chicos, nada más para terminar, pues esta semana decidimos, casi decidí yo solita, que la siguiente semana también vamos a tener programa, porque pues ya es el penúltimo episodio, y vamos a tener dos episodios seguidos, el de la semana que viene y ya el episodio final, que es en 15 días, entonces los vamos a esperar en 15 días, digo, la semana que entra, por favor, aquí nos vamos a ver con el mismo equipo, para comentar, entonces, para que vayan agendando y acá nos vayamos viendo, y nos saludemos, y ya iba a sacar acá mi frase ruquera de donde nos veamos, así nos saludamos, y sí, ahorita voy por mi bastón, tenía que salir con mi frase ruquera. Sí, yo incluso yo esa frase solo la ubico de referencia, de rebote, porque alguien me dijo que existía, a mí no me tocó verla, o saber de quién es. Pero bueno, ya vamos cerrando, agradecemos a todos los que nos están viendo en todos los canales de La Covacha, ya sea en vivo o en retransmisiones. Y bueno, chicos, ya hablé mucho, entonces vamos a dar paso a ustedes, sus comerciales y demás. Empezamos con Jorge, que tenía que irse temprano y nos aguantó muy bien. Muchas gracias, muchachón. No hay problema, siempre se empezó por acá. Pues, ¿qué comerciales podríamos tener esta vez? Ah, exacto, el domingo hay programa de My Hero Academia a las 8, entonces estaremos hablando de esta, que es una de las series famosas de anime de esta generación. Y pues ahí estará perdón, Axel, sí. ojalá. Y un equipo, no solo será Axel, habrá un equipo por ahí. Ojalá puedan acompañarnos si les late ese asunto del anime que crece en la covacha lentamente hasta que logremos desplazar. Ok, muy bien. ¿A ti en dónde te encuentran, Jorge? Pues ahí está, oh diablos, cómo odio la línea, ahí está TikTok o Instagram y... por ahí podrían hacer peticiones para reseñas breves, cosas así. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos con Waco. Pues a mí me encuentran en todos lados como Sky Waco. Yo por ahí escuché a un perrito chillando. Espero no sea nada malo. Porque fue como, miren, sí, aquí está y lo bajó y toma, perro. como decía, me encuentran así. Nos vemos pues la próxima semana. Tendremos finalmente dos episodios más, tanto de Lote Malote como de la covacharla de Lote Malote. Y sí, vean My Hero Academia, es mi anime favorito. Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Hoy no tienes stream de animación? Ya tiene como 2 meses que no hago streams de animación, pero sí será stream de dibujo. Ok, muy bien. Bueno, pues bueno, ahí está mi Twitter, RAxelAlonso. Digo, no posteo mucho ni cosas muy ñoñas, pero de vez en cuando hay algunos memes. También me encuentran en Freakyverse Podcast, ahí es en donde subo mi producción de memes en Facebook. Y también a lo mejor en el Muro Covacho, si pongo alguna cosa que Valentín considere que va a incendiar a la comunidad, ahí luego la retoman y las pegan, o mis memes. Ahí yo haciendo enojar fans de He-Man. Pero también pues como ya dijo el buen Jorge, el domingo pues me pueden ver junto al resto de la mesa covacha que ya van a descubrir ese día, hablando de My Hero Academia. Yo, igual que Waco, también es uno de mis animes favoritos. Entonces yo vengo desde una postura de mucho amor a la serie. Entonces pues ahí nos estamos viendo el domingo o pues en la semana y en próximas emisiones. Muy bien, muchas gracias, Axel. Gracias a Jorge, a Waco y a Axel por estar acá. Yo soy Elizabeth Walde, me encuentran así en Twitter y en TikTok. En Instagram nada más le agregan un guión bajo al final. Les recordamos que los lunes tenemos lunes de anime a las 9, los martes de unboxing a las 12 de la mañana y de la covacha en vivo a las 9 de la noche, los jueves los jueves Ñoñonautas a las 8, los viernes la covacharla de Lote Malote la siguiente semana. Los esperamos, que nos dice Félix. No lo sé, Rick, parece falso. Caeré otra vez en la trampa de la covacha y estaré aquí el próximo viernes. Luego cancelan programas. Sí, me disculpo porque la vez pasada sí fue una cuestión meramente técnica. Se fue la luz, no había manera de transmitir, entonces por eso a la mera hora. Y debo confesar que Jorge estaba muy apenado con Félix, justamente porque pues nos compartió y todo, y pues le cancelamos. Entonces, perdónanos, muchachón, pero sí fue fuera de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, los viernes, el viernes que viene aquí en la covacharla, y a las 9 de la noche en los cómics de la semana. Bueno, pasaditas las 9 de la noche. Hoy también andarán por ahí el buen Bernardo y Vale. Y bueno, ya veremos si vamos ahí a hacerles mosca. Y bueno, los sábados tenemos también a los comiqueros, sábados de Covachano a las 6 de la tarde. Y ya dijeron también que tienen programa el domingo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal de YouTube. Y bueno, por acá ya están en el chat platicando de los lunes de anime. Qué bueno que les está gustando ese programa. Y pues sigan dejando sus comentarios para que Jorge se los pase a todo el staff de los lunes. Bueno, chicos, vayamos a terminar porque la bestia está ya, ya está muy loco, entonces pues ya tiene hambre. Pero pues gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos la próxima semana. Entonces, fuera audífonos y nos vamos.